sacrificarán los sacerdotes sobre el altar vuestros holocaustos y vuestros pacíficos, y me seréis aceptos, dice el Señor Jehová. Fin del capítulo 43. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com.